preso canto una tarde una muy triste canción. Si mis padres me vivieran, no estuviera aquí en prisión. Si por mí hubieran hablado, me echarían su bendición. Para el huérfano no hay sol, todos quieren ser el padre. Primos, parientes y hermanos se avergüenzan de mi sangre y a cada paso que doy son recuerdos de mi madre. Cuando yo me emborrachaba, mi madre me iba a buscar. Donde quiera que me hallaba, triste se ponía a llorar. Y si algo me pasaba, ella me iba a consolar. Recuerdo que me decía cuando se ponía a llorar: amor de la vida mía, no te vayas a tardar, que yo temo que algún día no me vayas a encontrar. Pobrecita de mi madre, con qué lástima murió. Dormidita se quedó en el sueño más profundo, pero desgraciado yo, que quedé solo en el mundo. Hoy mi pecho se ataladra con las penas del dolor. Hoy madre, madre querida, tu hijo llora por tu amor. Tú te fuiste y me dejaste en este mundo traidor.